Nos acercamos a la oficina de Acción Social que funciona detrás del dispensario, aquí en el pueblo, en Villa Yardino, para hablar con su subsecretaria, Noelia Araos. Buenos días, Noe, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, Noe, venimos con diferentes acciones, el Banco de Sangre, que fue la semana pasada, también ahora están con la recategorización de PEC para los vecinos que no lo pueden hacer. ¿Cómo fue? ¿Vino gente? ¿Se acercó? Sí, bueno, te paso a contar paso por paso. Primero con el Banco de Sangre, tuvimos una convocatoria excelente, 10 de la mañana ya no teníamos más lugares porque solamente podemos tener cierta cantidad de dadores. Bueno, nos han dado una nueva fecha que sería para el 30 de agosto, así que ya vamos a estar haciendo nuevamente el flyer para toda aquella gente que quedó sin poder donar. La campaña está basada en Cande, porque Cande necesita seguir con su tratamiento, así que vamos a seguir apoyando a la Cande. Por un lado eso, y después con respecto a los subsidios, sí, hicimos una capacitación, nos convocó EPEC para hacer la capacitación para poder hacer las cargas. Es sencillo, es muy sencillo, y todo aquel vecino que ya la hizo, hay que corroborar solamente el nivel. La campaña está hasta el 10 de este mes, inclusive. Calculo que la van a estirar hasta el 15, es lo que más o menos habíamos algo escuchado. Se pueden llegar al área de desarrollo social en el horario de 9 a 1, que está Catalina. Cata está haciendo la carga, Cata, Susana, yo, así que bueno. Pero bueno, esos son los horarios que tenemos. Bueno, esto también lo puede hacer uno personalmente, si no tiene internet se puede acercar a la biblioteca que tiene internet abierta o a la cooperativa, a la puerta de la cooperativa que también lo tiene las 24 horas, con su teléfono celular y también acceden a la página que está en todos los links, porque la provincia la semana pasada yo lo mandó a todos lados. Noé, también estamos con el plan Más Leche, queríamos preguntarte si sigue llegando en tiempo y en forma y los medicamentos para las personas que lo necesitan aquí en el pueblo. Sí, estamos con el programa Más Leche, Más Proteínas, que está llegando, vienen ya con sus padrones, sus respectivos padrones. Hay muchos chicos que no están empadronados, que no salen, tuvimos que volver a hacer la reincorporación de esos nenes. Se tiene que hacer anualmente, los papás tienen que saber que se hace anualmente. Así que bueno, se les ha dado una mano también ahí a los papás y a todas las personas que no tienen acceso a estas formas digitales. Bueno, también se está trabajando mucho en eso ahora. Así que bueno, y en cuanto a medicación, sí, se retira normalmente, Procordia está vuelto a funcionar normalmente, la verdad que estamos muy contentos, lo que es anticonceptivo también, ha vuelto a tomar su eje, así que bueno, la verdad que estamos con los insumos correspondientes. Bueno, el otro día avisaban en el IPET a las personas que tienen a sus hijos sin el PAICOR, que también los terminen de anotar. Algunas personas tienen problemas con la página. ¿Ustedes también ayudan con el tema del trámite aquí? Sí, nosotros también ayudamos. El tema que el tema ya terminó la inscripción. Ajá. Ya la cerró provincia la inscripción, pero bueno, nosotros seguimos haciendo. Y como siempre, el municipio los contabiliza todos. PAICOR no los contabiliza, el municipio sí los contabiliza, así que bueno, no se deja ningún chico afuera. Lo que sí, la leche tiene un cupo, porque si ese viene empadronado y tengo la cantidad de leches que mandan por padrón, siempre tengo algún vecino solidario que la dona. Entonces, bueno, nosotros sabemos dónde reubicarla. Así que nada más, y la leche es solamente para los de primaria, jardín y primaria. Noé, la semana pasada se acercó a la radio una persona que está con el tema del trámite para poder sacar el boleto o renovar el boleto, mejor dicho, de discapacidad. Quería saber si podían venir acá. Yo les dije que también podían ir al CEDER por la mañana, cosa que tienen que hacer el trámite a través de la provincia, porque esto ya no es más particular y aquí, sino que hay que estar en el Ciudadano Digital nivel 2. Pero bueno, la gente es como que no lo entiende. También pueden acercarse para que vos los asesores. Sí, todo lo que sea digital, hemos empezado a trabajar, estamos un poquito más abiertos a lo que es la parte digital, porque bueno, hoy ya sabemos que todo se maneja digitalmente hoy. Pero bueno, ahí con el pase hay algunos que directamente los hacen ir al ERSEP a Córdoba, así que bueno, ahí también hay un poco de complicaciones con ese tema, pero bueno, se va resolviendo. Cualquier persona que tenga problemas en el pueblo, bueno, sabemos que la condición socioeconómica es bastante mala a nivel general y por ahí no pueden pagar internet o por ahí no pueden acceder a tener, no sé, algo que se necesite. Decinos qué día se puede venir acá para hablar con ustedes. Todos los días, nosotros estamos, yo estoy de 7 a 14 horas, yo estoy, Catalina tiene un horario un poco más reducido y está Susana. Susana los días martes es los días que no viene, pero el resto de los días estamos todas, si no alguna siempre hay. Noelia Araos, desde Acción Social, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.